Kenin tichantisque ashan tlachtec huancuentla de tualtepetl. Y tech ninque tonalme tlencate cocolisli de coronavirus y tech togüey al tepet cuetlaxcuapa o moscalti millec nin cocolisli. Ticate y tech semáforo chichiltic. Ninquitos neki tlenayacmo tiquizasque de tocha. Guanzayo mochigua sequime tequi, pero millec de tejuan acmo tech asilia intomi. Lecamíac tlacame quipía miac tomi, guanoxequime amo quipía mitla. Yejica millec titlayovía. Ashkan keme nochipa akin tech tequimpanoa nanquisa para tequitis, y tech nincuetla, y tech in fábricas, oso akin motemaca keme tequiti para chipaguas calme. Tigmati ten amo nochin tiweliti timocaguasque tocha. Porinon, desde canin timotequitilia, nochtin timoyeclalisque, guan timocuitlahuisque para amo timoyolcocosque de coronavirus. Noisqui iscuactiagüe y tech transporte público, guan campasazo tiyastinemi, tlaste guan cuentla de tualtepe. Tinochtin timochicahuasque para titequititis insana distancia. Timotlalisque cubrebocas, caretas, guan ocuel timopapacasque tomay. Momosla, guanochipa. Guanoisqui, timotlamasehuisque tlacuali, tlentes chichicaguas, tonacayo. Y techtogüey al tepen cuetlaxcuapa, millic tocniwak, yomomahmahuasque, de nin acmocuali cocolistli. Ximocuitlawi, guantimocuitlahuisque, nochtin. Chololan 107.1 FM y Cantlanahuatl y techladob.com.mx.